The Royalty, Vina Records, El Rey, La Realeza, El Rey. Tell him, Kenya. Cuerpo sensual, dulce mirada que me invita a pecar. Rakim y Ken Y yo Wai. Me dejo llevar, no aguanto más. La Realeza. Estoy loco por sentir tu cuerpo. No te confunda. Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, perreándote, Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, perreándote, Bienvenido al castillo. Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, peleándote, Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, peleándote, Rocky. Que no te luce cuando apagan las luces. Eso que tú haces te lo inventé yo. Rakim y Ken Wai.